Pero bueno, estábamos dándole difusión acá con Tito, con Julián, a la cena que se está organizando para este sábado. Contanos un poquito de qué se trata, cuál es la idea del Centro Cultural, de la Casa Cultural, acá en el barrio. Bueno, sí, la idea primero es abrir un espacio para que se puedan hacer talleres y diferentes actividades culturales, que es acá de la San Lorenzo al 1400. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bárbaro, sí, yo te escucho. Perfecto. Y bueno, para eso, para ir juntando fondos para el armado de la casa, se hace el sábado una cena ahí en la cooperativa. Y bueno, la cena, además de, bueno, de que va a ser pollo con ensalada y papa, con huevo y mayonesa, y las bebidas, va a haber un par de artistas que colaboran, que son Rubén Maceroni, Sofía Rotundo, Rafael Fleiman y Majo Lanús. Y bueno, la idea también es hablar un poco, contar la idea del trabajo que se quiere hacer y bueno, invitar a todos los que estén presentes a que colaboren en lo que les interese, dar algún taller o alguna actividad referida a lo cultural o que le sirva para el barrio. La idea también es abrir una biblioteca, ya que hemos recibido donaciones de muchos libros. Y bueno, en sí es un proyecto abierto todavía, no, lo único que está, digamos, concreto es el lugar y las ganas de querer hacer algo. Y bueno, y en la medida que se vaya sumando gente, se irán aportando nuevas ideas. Tati, ¿todo bien? Buen día, habla Tito. Ah, Tito, sí. Tati, ¿todavía no pusieron nombre a la Casa Cultural? No, todavía no tiene nombre, porque la idea es que en la medida que se sume más gente, digamos, sea una elección más colectiva. Vamos a ponerle el nombre. Qué interesante, muy bien. Sí, sí. Así que bueno, digamos que estaría comenzando el trabajo. La idea es que se siga sumando gente. Perfecto. Nos contabas que esto, digamos, tiene un destino cultural que está vinculado con talleres de música, de artes plásticas, me imagino. ¿Cuál es la idea que tenés en la cabeza vos, que sos el gran gestor de esta casa cultural? Bueno, sí, no sé si sería yo el gran gestor, pero bueno, un poco, uno de ellos. En principio lo primero que tenemos son, sí, talleres de guitarra. Hablo por las personas que ya tenemos interesadas en trabajar. Un taller de ajedrez y una murga. Esas tres cosas ya tendríamos personas que estarían dispuestas a dar los talleres. Uh-huh. Y bueno, y después lo de la biblioteca, que también hay otra persona que trabaja en el área bibliotecaria, digamos, que también estaría dispuesta a colaborar y bueno, y después ver de qué manera la biblioteca puede estar abierta y funcionando todos los días. Eso ya a lo mejor necesita un poco más de personas, pero en principio serían esas tres cosas. Sí, más referido al tema de talleres. En proyectos futuros también teníamos ganas de que hubiera en algún momento una sala de ensayo para las bandas, pero bueno, eso ya es un poco más difícil, porque es costoso poder construir un lugar acústico. Pero bueno, como proyectos hay varios, en principio serían cosas más que no impliquen mucho gasto, porque bueno, todavía tenemos que reponer el gasto de la compra del lugar. Claro, exacto. Tati, entonces, recordamos que este sábado 16, a partir de las 20:30, acá 20:30. En el Salón de las Canaletas, ¿no? Sí, sí, de la cooperativa. Exactamente. Bien. Sí, y el menú, decíamos menú, empanadas, pollo, ensalada, vino o gaseosa a 150 pesos la tarjeta. Sí, perfecto. ¿Mm? Así es. Que traigan cubiertos, hay que recordar. Exactamente, eso es importante, sí. Llevar cubiertos y bueno, y la idea es pasar una buena jornada y bueno, y un poco también una de las cosas que se iba a tocar el día de la cena, que está referido a la fecha, que es el 16 de septiembre, que bueno, quien será el encargado un poco también de llevar una palabra es Tito, que está en la radio, la conmemoración del aniversario del golpe del año 55, uh-huh. 16 de septiembre del 55. Uh-huh. No lo digas mucho, Tati, porque sí. Con el cantidad de público que yo tengo, no te van a alcanzar los pollos. Es probable. Y también algo referido a la noche de los lápices, que también se cumple otro aniversario. Uh-huh. Así que, bueno, también va a estar, digamos, un poco marcada por esas dos fechas la jornada. Siempre es bueno recordar ese tipo de lamentables sucesos. Pero bueno, la sí. gente que venga también con ganas de pasarla bien, de disfrutar, de aportar ideas, de ofrecerse también para colaborar, ¿no? En el centro, en la Casa Cultural. Seguro, sí. Tati, no sé si querés agregar algo más. Sabemos que no. Estás yendo a laburar, así que te agradecemos el contacto. Bueno, nada más, muchas gracias por comunicarse, bueno, por el trabajo que hacen ustedes ahí en la radio, que es muy importante, también para el barrio y, bueno, y para todo San Pedro. Y, bueno, nada, seguir invitando y, bueno, y tratando de trabajar todos juntos para sacar esto por adelante. Perfecto, Tati. Bueno, muchas gracias por la comunicación y gracias por esta voluntad de generar estos lugares donde que tanto necesitamos en el barrio y que ustedes con mucho esfuerzo están logrando.